Un saludo para mis sobrinos, los Tijuanes de Tucana. Ah, no, Tujanes de Tijuana. ¡Déjale, primo! Y ahí le va para todos los pibes borrachales. Tucanes de Tijuana. Escuchen, señores, aquí está la historia del tío Borrachales. La gente le apoda, le encanta la peda, siempre anda en la uva, no distingue marcas ni le hace la cruda. Le gusta de todo, no más que atarante, con el primer trago se siente cantante. Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino, charanda o tepache, alcohol o tejueno. El tío Borrachales no tiene remedio, siempre anda de fiesta, es más que bohemio. El tío Borrachales siempre anda contento, disfruta la vida al 100%. El tío Borrachales siempre anda diciendo, salud mis amigos por este momento. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. ¿Canta pedo, tío? No, hombre, mijo, siempre no me sirve dos promesas. Tío.